Es una canción de los años 80 con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche en esta primera hora. Y en esta última hora del día miércoles, el tema es con Boy Meets Girl, que fue un dúo muy exitoso en los años 80, conformado por un par de esposos, esposa, esposo, llamados Boy Meets Girl, artísticamente la canción Waiting for a Star to Fall. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, John Jairo Muñoz con ustedes. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. La canción corresponde a la agrupación irlandesa de Cranberries. El tema Zombie, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con baladas, soft music, hasta la una de la madrugada. Luego subiremos el nivel hasta las 3. Thank you. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Tema de Boy George con la agrupación The Culture Club de los 80, Do You Really Want to Hurt Me? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. lo que sucedió con Radiohead. Eso fue el 28 de junio, una fecha como esta, pero del año 1997. La agrupación Radiohead llega al número uno en las listas de álbumes de Inglaterra con el álbum OK Computer, su tercer álbum, donde permanece dos semanas en el número uno. Considerado uno de los mejores álbumes del año, ganó el Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa en la entrega de premios Grammy de 1998. OK Computer, OK Computer, contiene la canción Karma Police, que alcanzó el número 8 en listas inglesas. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con esa canción contenida en uno de los mejores álbumes del año 1997, que ganó Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa, el álbum OK Computer, y la canción Karma Police. Es Radiohead. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Yeah. seeing clearly how I still need you near me. I still love you so. There's something between us that won't ever leave us. There's no letting go. We had a once in a lifetime, but I just didn't know it till my life fell apart. A second once in a lifetime isn't too much too fast, 'cause I swear from the heart. If ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Never end. Una canción de Peebo Bryson de los 80, If Ever You're In My Arms Again. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Pasó el pasado domingo 25 de junio, año 2023. El pasado domingo 25 de junio, la cantante Pink se estaba presentando en el festival British Summertime en el Hyde Park de Londres, Inglaterra. Mientras interpretaba su éxito Just Like a Pill, una fanática, ¿cómo les parece? Una fanática les lanzó una bolsa de plástico al escenario que la artista recogió viendo que contenía un polvo blanco. Pink levantó la bolsa y le preguntó a la persona que la lanzó si lo que contenía era las cenizas de su mamá. Y la persona contestó que sí. Sorprendida por el peculiar obsequio, la cantante colocó el paquete detrás de unas bocinas que se encontraban al frente del escenario para continuar con su interpretación. La explicación que dio la fanática, la persona era una mujer. La explicación que dio por su comportamiento fue que su madre no podía salir mucho porque estaba tan enferma cuando estaba viva, por lo que ahora esta dama lleva sus cenizas a diferentes lugares. Una curiosidad, algo bastante peculiar lo que le pasó a Pink el pasado domingo en Londres durante una presentación mientras interpretaba su canción Just Like a Pill. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Precisamente aquí está la canción Just Like a Pill. Es Pink. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Lying here on the floor.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un 28 de junio, año 2009. Sucedió que 3 días después de su muerte, Michael Jackson sube al número 1 de álbumes en Inglaterra con el álbum Number Ones, álbum con el cual permanecería durante 7 semanas en el primer lugar. Number Ones contiene la primera canción en debutar en el número 1 del listado Hot 100 de Billboard, el tema You Are Not Alone del año 1995. Pero además contiene otra gran cantidad de éxitos del rey del pop: Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You, Billie Jean, Beat It, Thriller, Human Nature, la canción que escuchamos aquí al fondo, I Just Can't Stop Loving You, tema cantado a dúo con C.D. Garrett. Ese álbum Number Ones de Michael Jackson también contiene la canción Bad, Smooth Criminal, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Dirty Diana, Black or White, You Are Not Alone, la canción a la cual hacíamos referencia, que fue el primer tema que debutó directamente al número 1 en Billboard en toda su historia. También contiene ese álbum Number Ones la canción Earth Song, Blood on the Dance Floor, You Rock My World, y contiene la canción Ben en vivo. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y aquí está el tema You Are Not Alone con Michael Jackson. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? My world's so cold.